Claro. Además, digo, llamar a la secesión de Mendoza, porque dijo, van a ver que si nosotros llevamos a cabo esta iniciativa, varias provincias se prenderían. Es decir, estás llamando, en definitiva, si vos llamás a una secesión de una provincia y decís que otras provincias pueden contagiarse, estás llamando a una guerra civil, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hay que evaluar las palabras de Cornejo. Es muy jodido Cornejo en la postura. Muy jodido, porque él, mientras tanto, tapa la deuda que él dejó en el gobierno de la provincia, ¿eh? Claro. Hay una deuda, él dejó una deuda calamitosa de 300 millones de dólares que cada tanto el presidente se la refresca en la memoria a Cornejo. Cuando Cornejo sale a atacar fuertemente al gobierno, Alberto se lo recuerda. Es decir, Alberto sale a contestarle y le dice, bueno, la verdad que me da pena que el ex gobernador hable así, porque él dejó una deuda de 300 millones de dólares y nosotros ahora nos tenemos que ocupar de las finanzas mendocinas, ¿no? Como diciendo, la nación se va a tener que ocupar de tus finanzas. Y después la otra alternativa, que ayer lo escuchaba a Gabriel por la tarde, y bueno, sí, si Cornejo persiste en esto, bueno, el gobierno nacional tiene la potestad, digo, si los mendocinos se hacen los locos o quienes rigen los destinos de Mendoza se hacen los locos, el gobierno nacional tiene la potestad de la intervención federal. Claro. Y San se acabó el tema. Sí, hay que ver cómo evoluciona en tanto, sobre todo, gobierno local. Rodolfo Suárez por ahora no dijo nada. Es poco probable también que el gobernador salga a decir esto. Obviamente tendrá que opinar sobre Portezuelo del Viento, sobre la COIRCO, pero no sobre la constitucionalidad o no de los dichos de su colega. Pero claro, quizás lo que empecemos a ver sea un paulatino movimiento social, porque mover hoy iniciativas en redes sociales no es tan difícil, y empezar a ver hashtag, empezar bueno, a ver. Bueno, pero si vos te metías en los hashtag del Mendo Exit, había un montón de posturas que no eran tomadas a la gracia. No era, che, jodamos con el Mendo Exit, eran posturas serias, que estaban proponiendo seriamente la independencia de Mendoza del resto del país. Entonces uno ahí chequeando, leyendo, dice, ah, bueno, esto, no, a ver, hay que tomarlo con mayor seriedad porque es gravísimo. Es inconstitucional. Claro. Y lo que dice, a ver, Cornejo como referente político también. Digamos, tiene que haber algún tipo de repudio a esos dichos. Además, porque es el representante institucional, es el presidente del principal partido de la oposición. Bah, ya no sé si es el principal partido de la oposición, pero institucionalmente es un hombre importante, Cornejo, porque lidera el radicalismo, nada más ni nada menos. Entonces, más allá que Cornejo haya relativizado este Mendo Exit, opinó, en definitiva, que había que debería analizarse el tema. Por supuesto, criticando él la distribución de los recursos, que siempre hace eso, criticar la distribución de los recursos por parte del Estado Nacional, y habló de discriminación. Algo muy parecido, digo, la postura de Cornejo es muy parecida a la de Schiaretti, ¿eh? Ojo, ¿eh? Lo que pasa es que Schiaretti no se anima a decir, voy a llamar a la secesión de Córdoba, aunque muy por adentro quizás lo desee. Uh-huh, claro. Es decir, Schiaretti se cuida porque, la envergadura de Córdoba es Córdoba, digo, Mendoza no deja de ser Mendoza, pero Córdoba es una provincia importante con más de 3.5 millones de habitantes. No, a ver, si Mendoza, si esto llegase muy hipotéticamente a suceder, tenés un problema porque dice, Córdoba, por ejemplo. Ah, Mendoza se fue, me voy yo también. Y así, Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, todos los distritos ricos. Santa Fe. A eso refería este señor Cornejo, dice, sí. Es probable que si nosotros avanzamos en eso, pero en este momento no podemos porque dependemos de la Argentina, dice Cornejo, es probable que otras provincias, dice él, se replique nuestra actitud en otras provincias, o que otras provincias se contagien de nuestra actitud. Bueno, está llamando a la guerra civil, chicos, ¿eh? Uh-huh. A la secesión. Aparte, ¿no es una apología al delito eso? Es traición a la patria. Es una apología al delito porque estás promoviendo algo que directamente no está contemplado en la Constitución. No sé, me parece súper peligroso. Es traición a la patria. Yo digo que es traición a la patria. El caso de Cornejo es traición a la patria. No por defender a Cornejo, pero me parece, no sé si es traición a la patria. Para mí es una actitud de traición a la patria. Para mí es una opinión muy personal, ¿eh? traición a la patria es muy sensible, obviamente, el concepto y el delito. Bueno, por mucho menos se le hicieron a Cristina con Irán. Bueno, por eso, pero por eso estuvo mal utilizado con Cristina. Bueno, a Perón también en algún momento le cupo la imputación de traición a la patria cuando lo derrocaron. Claro, sí, pero lo que digo es, así como en Cristina, obviamente en Perón estuvo mal utilizado el concepto a propósito. Creo que en este caso también. No sé si sería traición a la patria estrictamente, porque se trata, no sé si tipifica un comentario dentro de la traición a la patria. Por ahora es eso, es un comentario. Apología al delito, sí. Apología del delito puede ser. Habría que hablar con un constitucionalista incluso para ver qué tan posible es dentro de los marcos legales nacionales e internacionales un periodo de secesión. Digamos, hay países que lo contemplan. De hecho, si no... Habría que preguntarle a un constitucionalista si la figura de traición a la patria cabe en este sentido. Yo se lo podría decir, pero no legalmente. Puedo decir que Cornejo es un traidor a la patria. Legalmente me parece que no, pero lo puedo decir sobre su persona. Como la Unión Cívica Radical también, che. Bueno, la Unión Cívica Radical que ha participado de tantos golpes de Estado o colaboró con algunos golpes de Estado, se tendría que hacer cargo. También se podría acusar a los radicales de traición a la patria cuando cada vez colaboró en los golpes de Estado. Digamos. Claro. No, el problema justamente del concepto de traición a la patria es que es tan sonoro y tan amplio, es que, y bueno, cualquier cosa que nos cae mal, caemos en la tentación muchas veces, y a mí me ha pasado, che, esto es traición a la patria, digamos. Ahí están los límites de la sonoridad y la elocuencia, la vehemencia del título, y después, bueno, la realidad legal. Pero, sin embargo, lo de Mendoza es un tema a tratar. No hay que inflarlo de, obviamente, decir, no, bueno, Mendoza se está por ir, vamos a hacer algo, pero analizarlo en su justa medida, ni más, pero tampoco menos. Ni tratarlo con desdén ni subestimarlo, ojo, porque nosotros vivimos subestimando a estos tipos y después el día de mañana capaz que son presidente de la República, ¿viste? Uh-huh. Digo, hemos subestimado tanto a Macri durante tanto tiempo que después no ganó la elección, ¿no? Uh-huh. Digo, tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado cuando subestimamos este tipo de cosas. Uh-huh. Es cierto lo que vos decís, no darle la entidad, pero lo que dijo es grave. Sí. Lo que dijo es grave, lo dijo. Y lo repite además, lo repite el tipo. El tipo no tiene tapujos, es un anticuarentena. A ver, llama yo creo la secesión. Creo que hoy es una iniciativa que se puede, digamos, los mendocinos la podrán pensar, la podrán analizar con juristas internacionales, todo en largo plazo. En lo inmediato se trata de una respuesta al fallo, a la decisión en contra de Mendoza en el tema de Portezuelo del Viento, ¿no? Creo que es una acusación o algo estridente esto de decir Argentina no nos beneficia, no nos conviene ser parte de Argentina, como un golpe fuerte para negociar en el tema Portezuelo del Viento. Porque, a ver, si esto toma una relevancia mediática y toma a nivel nacional, alguien lo va a terminar llamando y le va a decir, bueno, a ver, Cornejo, ¿qué pasa que estás tan beligerante? Y dice, no, bueno, dame Portezuelo del Viento. Entonces, para que se calle Cornejo, le terminan dando la posibilidad de que haga Portezuelo del Viento y se cagan en la definición anterior, que fue 4-1 en provincias, uh-huh, por parte de Neuquén, sí, de La Pampa, de Buenos Aires y de San Luis, y termina siendo, y Río Negro, perdón, y termina siendo una negociación que le sale bien. Está, creo, también la estrategia de Cornejo, de pegar fuerte. Viene en claro el diputado pampeano Perico Pérez que el tema del río Atuel es un tema de La Pampa y Mendoza, porque el río Atuel pasa por La Pampa y Mendoza. Dijo, ahí sí el presidente incurrió en un error, dijo Perico Pérez, pero sabía del tema, Alberto. El tema lo conoce muy bien, Alberto. Por eso después dijo, era un río nacional. Pero en realidad, en lo que atañe al río Atuel, es Mendoza y La Pampa. Después que el río Atuel desemboca en el río Colorado, ahí sí entra la participación de todo el resto de las provincias que en el pleito ganaron 4-1. pero el río Atuel es un tema de La Pampa y Mendoza exclusivamente, que muy bien lo explicó tu madre hace unos meses atrás, cuando le hicimos la nota al ingeniero, no recuerdo el nombre. Hoy lo vamos a tener para toda la audiencia también, al ingeniero Lastiri, nuevamente. Al ingeniero Lastiri. Al ingeniero Lastiri, que va a estar en un ratito charlando con nosotros sobre justamente este tema. Interesante, porque digo, es para esclarecer un poquito más el tema, pero lo que atañe al río Atuel es Mendoza y La Pampa. Después, bueno, que los afluentes del Atuel se emboquen en el río Colorado, ahí sí le da participación al resto de las provincias. En definitiva, digo, el río Atuel es un problema de La Pampa y Mendoza, pero es un río nacional. Eso, en eso yo coincido absolutamente con el presidente, digo. Es un pleito que inclusive puede participar la nación tranquilamente, o puede meter mano en la nación, ¿no? Ahora lo que está haciendo la nación es mirando a ver cómo transcurre el pleito y qué resultado va a arrojar, ¿no? Bueno, habrá que ver después lo que dice Lastiri. Bueno, muchachos, 46 años, digo bien, del fallecimiento 46. Del gran líder Juan Domingo Perón, teniente general Juan Domingo Perón, que falleció en la Quinta de Olivos en horas del mediodía. Recuerdo ese día, era un día muy soleado. 3 veces presidente de la República, fundador del Partido Justicialista. Y yo les comentaba que ese día era un silencio ensordecedor. Mirá con lo que estoy diciendo, ¿no? Un silencio sepulcral. Cuando nos enteramos de la muerte de Perón cerca de la 1 de la tarde aproximadamente. ¿Qué edad tenías, Claudio? Tenía 13 años. 13 años tenía. Cuando murió Perón. 13 años. Y recuerdo que estaba yo en la vereda del edificio donde vivía, en Rivadavia, el 4300, ahí entre Muñiz y Mármol, en Almagro, y el panorama en Buenos Aires cambió inmediatamente. Todo era una imagen de luto, más allá que no toda la gente era peronista, ponele. Había un clima de luto muy grande, de respeto. En ese momento yo observé un clima de respeto. Inclusive yo, que me crié en una familia radical, ¿no? Porque fui radical por algo en algún tiempo de mi vida, pero siempre cuestioné al radicalismo las actitudes golpistas que tuvo, ¿no? Pues yo nací en otra época, ¿no? Te queremos igual, no pasa nada. No, momentito. Todos tenemos nuestras cosas. Sí, pero yo lo digo, por lo menos, yo lo digo, y yo lo cuestioné por el partido. Yo me fui del partido, ya en el 95 yo voté una fórmula peronista, que fue Bordón Álvarez, Yo en el 95 voté Bordón Álvarez, Claro. Que era una fórmula peronista. Un querido camarada mendocino. Bueno, Menduco, que después nos traicionó mal. Claro. Bordón. Claro. Bordón además hizo después en el 2015, fue el organizador del debate presidencial. De Scioli con Macri. Era el, no sé si presidente o jefe del consejo de la empresa esa que organizaba el debate argentino, una cuevada así, que además lo puso a Scioli, parecía de ultratumba la iluminación de Scioli. Vos sabés que José Octavio Bordón fue un respetable gobernador de Mendoza, era una figura muy respetable Bordón realmente, y se transformó en un lobista el tipo. Porque además de ser, embajador argentino en Washington del gobierno de Néstor, después fue embajador argentino en Chile del gobierno de Macri. Claro. Bordón. José Octavio Bordón. Bueno, en fin. Y Bordón renuncia a la banca, pierde la elección, y en enero renuncia a la banca, que era del Frepaso. ¿Y quién lo reemplaza a Bordón? Eduardo Bauzá. Figura realmente prominente del menemismo, un tipo que tenía las ideas muy claras, un tipo muy inteligente, tenía un bocho Bauzá impresionante, un tipo con el cual vos podías conversar, Laucha, me acuerdo. Bueno. ¿Vos sabés que Bauzá tenía esas consideraciones? Recuerdo un día, te comento esto como anécdota, un día estaba ahí en el puesto diario frente a mi casa en la calle Solís, estaba en Crónica TV yo trabajando, ¿no? Y recuerdo que estaba buscando los diarios, una colección, no me acuerdo, bueno. Y en un momento determinado, aparece el auto de Bauzá y el tipo se para saludarme. ¿Me entendés? Y yo me quedé duro. Y me dice, no, me paré porque te vi. ¿Cómo estás, Claudio? Ah, ¿cómo le va, Eduardo? Le digo, ¿qué dice? Bien, bien, no, como te observé, me paré para saludar. ¿Andás bien vos? Sí. Pues vos sabés que Bauzá tenía una hepatitis crónica El tipo vivía con una hepatitis crónica, tenía un estado de salud bastante delicado, pero vivió mucho tiempo, después falleció, obvio, pero un tipo brillante del menemismo, quiero decir, más allá que después vos tuvieras tus diferencias, más allá que estuvieras en distintas orillas, era un tipo muy importante del menemismo, era un tipo que cuando Menem necesitaba negociar con la oposición, lo tenía a Eduardo Bauzá como una de sus figuras estelares, claro, ¿no? Era un componedor, si vos querés, Bauzá. Por supuesto que el menemismo manejaba muy bien el poder y se salía con las suyas, pero Bauzá, digamos que era un muy buen componedor, sabía dialogar con la oposición, y fue una figura realmente relevante en esos tiempos de la política de los 90, sí, ¿no? Más allá después que uno lo puteaba a Menem y toda esa historia. Claro. Bueno, lo que quería decir de Perón, que me decía Leila, 13 años tenía Leila, recuerdo ese día soleado, y después cuando se decidió trasladar los restos de Perón al Congreso Nacional, fueron días y días de... No me acuerdo cuántos días lo velaron a Perón, 2 o 3 días creo. Días y días de lluvia, ¿eh? El día que murió Perón, el día que murió y lo velaron, llovía a raudales. Y cuando fue trasladado su cuerpo en ese momento a Chacarita, también llovía a raudales. Naturalmente una multitud pasó por el Congreso.